Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 52 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Hoy compartí oficina, por eso empecé pues más tarde también, casi a las 9 de la mañana. Así que vamos a terminar casi el programa a las 11. Pero bueno, la temperatura actual es de 71 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 50%, una visibilidad de 9.9 millas y una presión atmosférica de 30.06 pulgadas. Y para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 64 con cielos soleados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 34%. Y el índice de rayos ultravioleta elevado o moderado, bueno, no es moderado, es alto. Estará a partir de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde. Para el día de mañana, jueves, esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 65, con cielos soleados, con probabilidad de un 25% de que caigan precipitaciones. Los rayos ultravioleta van a estar fuertes a partir de las 2 de la tarde a las 6 y media de la tarde. Para el próximo viernes, esperan máximas de 88, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones un 14%. El índice de rayos ultravioleta alto va a estar a partir de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. El próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 63 con cielos soleados. A partir de las 2 a las 6 de la tarde estará el índice de rayos ultravioleta elevado. Para el próximo domingo se esperan probabilidades de lloviznas, un 35%, vamos a tener cielos nublados el día domingo, con temperatura máxima de 84 grados, mínimas de 61. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir una pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Para dejarte llevar por lo que la vida tenga para ti sin planear nada. Lo espontáneo también es divertido y será un excelente momento para probarlo. Los malentendidos se harán presentes en tu relación. Para el signo de Tauro. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, y ese será tu caso este miércoles. Quizá no has llegado a tal punto, pero podría suceder si no aprecias a tus seres queridos ya mismo. Recuerda que el amor también es libertad. Géminis, los astros te dicen que lo mejor está por llegar y que el desaliento que sientes es normal, aunque no duradero. Todo lo que deseaste ya viene hacia ti, sobre todo las mejoras en la economía y el trabajo, así que no te rindas. Cáncer, deja de lado las diferencias que tienes con algún miembro de tu equipo porque eso podría dañar los procesos de todos los demás. Enfócate en las metas que deben alcanzar juntos. Deja que tu pareja descubra por sí mismo a sus verdaderas amistades. Leo, regresar a un puesto anterior del que tienes ahora solo por nostalgia sería un completo error según las predicciones de hoy. Es mejor que continúes adelante sin importar el punto de vista de los demás. Modera tus emociones. Virgo, reclamar lo que te pertenece no es malo, pero trata de hacerlo con un tono un poco menos hostil para que no te genere problemas. Si no lo lograrás, sí que pide la ayuda de un intermediario. Trata de comprender la situación de tu pareja. Libra, Es necesario que te fortalezcas en todos los aspectos, que domines los temas que todavía te tambalean. Solo así podrás tener una mejor participación dentro de tu equipo de trabajo. La competencia crece todos los días. Escorpión, si sientes que al día le faltan horas, es porque a ti te falta organizarte mejor. Le das demasiado tiempo a lo que no es prioridad y por eso después no alcanzas a hacer todo. Es vital que tu alma gemela te ayude a conseguir tus objetivos. Sagitario, toma las riendas de ti mismo y no te permitas caer en distracciones que te alejan de todo lo que verdaderamente te importa, como tu trabajo. No dejes que lo secundario esté encima de lo necesario. Es un buen día para compartir con tu pareja. Capricornio, escucha las críticas de la gente que te rodea, pero solo toma lo que te sirva y lo demás deséchalo. En tus consejos está la clave del éxito profesional. Ten en cuenta que para que una pareja funcione mejor, también hay que apoyarle en todo. Acuario, recuerda que entre más rápido comiences, más rápido terminarás. Organiza mejor tu tiempo para que puedas realizar todo lo que tienes en mente. En las discusiones de pareja, no utilices la ironía ni levantes la voz. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Han sido jornadas de trabajo muy duras para ti, por lo que hoy será necesario que analices todos los aspectos. Los astros te dicen que tienes todo lo necesario para levantarte de las cenizas y comenzar desde cero. Nueve de la mañana con 46 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y el horóscopo del día fue por la astróloga Moni Vidente, que dio estos horóscopos de este miércoles 24 de agosto para el Heraldo de México. La pitonisa pues alertó sobre lo que le espera a cada signo y es lo que ustedes acaban de escuchar. Ahora sí, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con información de ciencia y tecnología. Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Que felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show. Que felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que vienes tú. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Hablando de claro, no te necesito. Perdiste, alguien no castigó. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos. Como antes, tú después la apoyándote del volante. Quemando el tranquilizador.

9 de la mañana con 56 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo se trata de Facebook, que sufre una falla inusual y comienzan a aparecer publicaciones extrañas en los feeds. No sé si ya lo están viendo ustedes, pero Facebook se vio afectado por una inusual falla en la que aparecían posts o publicaciones extrañas en los feeds de los usuarios. Quienes se conectaron a Facebook el día de hoy por la mañana vieron una avalancha de posts de desconocidos publicados en un principio en las páginas de los famosos. El problema parece deberse a un problema técnico con el sistema que decide automáticamente qué posts aparecerán en el feed de noticias. Los usuarios se apresuraron a publicar memes aprovechando el caos para llenar de spam las noticias de otras personas. Otros se quejaron de que el problema había hecho que Facebook estuviera prácticamente roto. Y la falla significa que si alguien publica un comentario en la página de una celebridad, este aparecerá en el feed de cualquier persona que siga a esta celebridad. Cualquiera en Facebook puede publicar un comentario en la página de un famoso. Por lo general, esos comentarios son filtrados por el algoritmo, lo que significa que el feed de noticias puede ver posts de las celebridades reales, pero no de sus amigos. En ese sistema, el que aparece está roto, lo que hace que el sitio sea prácticamente inutilizable para cualquiera que quiera ver lo que publican sus amigos o sus páginas favoritas. Algunos usuarios intentaron aprovecharse de este problema publicando fotos extrañas con la esperanza de que los usuarios las vieran. Uno de los posts más populares incluía una foto de un sándwich de pavo y animaba a cualquiera que la viera publicar en las páginas de otros famosos. Otros posts más oscuros intentaban utilizar la falla para impulsar sus proyectos personales como criptomonedas más pequeñas. En Twitter, otros usuarios sugirieron que el sitio podría haber sido hackeado, pero nada indicable, decía que el problema no fuera culpa de Facebook. El sitio web de seguimiento Town Detector mostró miles de reportes de usuarios de todo el mundo que tenían problemas. Meta tiene su propia página de estado, pero ese sitio está destinado a rastrear las herramientas de negocios y de los desarrolladores y no el sitio en sí. Esa página no mostró ningún problema. Más tarde, Facebook dijo que era consciente del problema y que estaba trabajando para solucionarlo. Dice, somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas con su feed de Facebook. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por las molestias, fue lo que declaró un portavoz de la empresa matriz Meta. Imagino que ahorita muchos ya van a checar en Facebook. De hecho, en la mañana que yo también entré, me aparecieron publicaciones, pero sí de gente que yo no conozco, pero eso no tiene nada que ver con esto, entonces veremos qué es lo que pasa, ¿no? A lo mejor están habiendo un problema más grande de lo que ellos piensan, ¿verdad? Y bueno, en otra información, encontraron huellas de dinosaurios de hace 113 millones de años tras sequía en Río de Texas. El parque estatal Dinosaur Valley en Texas reveló el hallazgo de huellas de dinosaurios de hace unos 113 millones de años, luego de las severas condiciones de la sequía que secaron pues un río. La mayoría de estas huellas que se han descubierto recientemente en diferentes partes del río en el parque pertenecen a Acroncatosaurus, que este era un dinosaurio que mediría como adulto unos 15 pies de alto y pesaría cerca de 7 toneladas. ¡Wow! Eso fue lo que dijo la portavoz Stephanie Salinas García. De acuerdo a la cadena ABC News, la otra especie que dejó huellas en el parque en Glen Rose, en Texas, fue Sauroposeidon, que mediría unos 60 pies de altos y pesaría unas 44 toneladas. Oh my god. Bueno, cuando fuera adulto. Poder encontrar estos descubrimientos y experimentar nuevas huellas de dinosaurios siempre es un momento emocionante en el parque, fue lo que añadió García, mientras varios condados viven inundaciones históricas. La sequía excesiva de este verano ha causado un río en el parque que, bueno, se seque por completo en la mayoría de los lugares, revelando pues estas huellas. Previo a las torrenciales lluvias en varios lugares en los últimos días, más del 60% de Texas experimentó sequía la semana pasada en dos de las categorías más intensas, según el monitor de sequía de Estados Unidos. Pese a que el gobernador Greg Abbott ha evitado mencionar la crisis climática, ha aumentado el potencial de cambios dramáticos más frecuentes en los periodos de sequía y alta precipitación, como las inundaciones repentinas de esta semana en el área de Dallas. Y las huellas son solo el último descubrimiento por la caída de los niveles de agua debido a la sequía, pues antes se descubrieron 5 conjuntos de restos humanos en el lago Mead en Nevada. ¡Qué impresionante! A mí me encanta, ya les he dicho, ¿no? Todo lo que tenga que ver con restos fósiles, y en esta imagen de cómo estoy viendo la huella de un dinosaurio de hace 113 millones de años, es impresionante, ¿no? Es impresionante de cómo pueda quedar ahí conservada esta huella. Obviamente está marcada esta huella no en la tierra, sino en piedra, por eso es que está como un resto fósil, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que me hizo escapar. Contigo toqué el cielo.

Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos y ahora sí vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta y te voy a hablar un poquito de la nuez moscada y por qué la debes de agregar. Suena como un mandamiento, ¿no? Tú debes, ¿no? Se recomienda que la agregues en tus comidas. La nuez moscada es uno de los condimentos más utilizados en el mundo, no solo por su delicioso sabor, sino también por su versatilidad para complementar preparaciones tanto dulces como saladas. Sin embargo, la evidencia científica muestra que esta especia también puede aprovecharse con fines medicinales. La nuez moscada es el fruto del árbol de esta planta, pues también se obtiene la macis, por lo que es el único árbol del que se puede obtener dos especies distintas. La nuez moscada tiene un sabor ligeramente dulce y fino, por lo que suele ser muy utilizada para complementar todo tipo de platillos. Desde hace siglos, especialmente durante la Edad Media, muchas culturas intentaron controlar el comercio de la nuez moscada, ya que era una especie muy preciada, y costosa, pero además de su calidad gastronómica, posee muchos nutrientes que son esenciales para cuidar la salud, como vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que se relacionan a diferentes beneficios para la salud. Te ayuda a aliviar el insomnio para todas esas personas que tienen dificultad para dormir. Un uso muy popular de la nuez moscada es el de actuar como remedio casero para combatir el insomnio. Se aconseja agregar un poco en un vaso o una taza de leche tibia y beberla una hora antes de irte a dormir. Sin embargo, pues no existen suficientes investigaciones científicas que prueben este beneficio, más allá de estudios en animales o con suplementos. Es neuroprotectora. Mucho se habla de los efectos neuroprotectores de la nuez moscada, llegando a afirmar que puede prevenir la enfermedad del Alzheimer, Parkinson o Huntington, aunque esos beneficios tampoco se han probado. Estudios en animales hallaron que sus aceites volátiles, miristicina, eugenol y elemicina, aumentan los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina, que esto pues ayuda a favorecer la memoria. También es rico en antioxidantes. Distintas investigaciones encontraron que tanto la nuez moscada como sus extractos tienen efectos antioxidantes, y esto se debe principalmente a la presencia de flavonoides y alcaloides, y esto resulta fundamental para prevenir la acción dañina de los radicales libres, moléculas inestables que afectan a las estructuras celulares sanas y aumentan el riesgo de muchas enfermedades, incluido el cáncer, ¿no? También te ayuda para tu digestión. Desde la medicina tradicional se alza a la nuez moscada como una opción para combatir los problemas digestivos, especialmente la indigestión y las úlceras estomacales. Se cree que esto se debe a la calidad mineral y vitamínica de sus aceites. Te ayuda contra la diarrea por sus propiedades digestivas y carmitivas, es decir, que son capaces de eliminar o evitar la formación de gases. La nuez moscada disminuye la presencia de heces sueltas, actuando como un antidiarreico natural. Y pues para aprovechar este beneficio, se la puede beber junto con jengibre, con ajo o con manzanilla mezclados en agua fría. También te ayuda para tu salud bucal. Existe evidencia que muestra el potencial antibacteriano de la nuez moscada, específicamente para eliminar bacterias que provocan la periodontitis y la caries, como Streptococcus mutans y Porphyromonas gingivalis, que también se cree que frotarla sobre las muelas puede aliviar el dolor, aunque esto pues carece de sustento científico. ¿Qué más? También te ayuda a cuidar tu piel, te fortalece y embellece la piel al preparar una pasta a base de nuez moscada, miel y agua, luego aplicarla en las zonas afectadas. Y a esto pues le suman propiedades antibacterianas de la nuez moscada que ayudan a prevenir infecciones y sus efectos antioxidantes que evitan el envejecimiento prematuro. También sirve como analgésico. El aceite de la nuez moscada ha demostrado ser un analgésico capaz de reducir el dolor persistente provocando por afecciones crónicas como el cáncer, y algunos estudios incluso hallaron que los efectos de esta especie son similares a los de otros analgésicos comerciales como el diclofenaco, ¿no? ¡Wow! También te ayuda a controlar la presión. Se cree que esto se debe a posibles propiedades vasodilatadoras que poseen sus aceites, pero lo cierto es que las pruebas que muestran su efectividad son insuficientes. Te ayuda como una protección hepática. Ciertos estudios sugieren que la miristicina, que se encuentra en el aceite de nuez moscada, tiene propiedades hepatoprotectoras, siendo útil para tratar o prevenir condiciones como fibrosis o cirrosis. Sin embargo, la mayoría de la evidencia proviene de estudios en animales, por lo que se requiere pues de ensayos clínicos para corroborar esta asociación. Hay que tener precauciones. Hay mucha gente que es alérgica a la nuez, cualquier tipo de nuez. Si bien una cantidad moderada de nuez moscada, que va entre un cuarto y media cucharadita, puede ser inofensiva o brindar beneficios como los que ya les mencionamos, en exceso podría ser perjudicial. Los expertos informan que esto se debe a la presencia de miristicina, que es un compuesto tóxico cuando se lo consume en grandes cantidades. Así que tú sales y dices, no, pues para estar más sano voy a tomar más. No puedes, ¿ok? Además de un gran riesgo de intoxicación, la nuez moscada en exceso puede provocar taquicardia, aumento en la frecuencia cardíaca, efectos psicotrópicos y alucinatorios, convulsiones y vómitos, pero esto ya es en extremo, ¿no? Así que recuerda consumirla con precaución y consultar a un profesional médico ante la aparición de cualquiera de estos síntomas que ya te mencioné, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue American Botanical Council, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar al tema del día. Así que ya tengan listos un papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuemos en el capítulo 17, que nos habla sobre el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, la relación que ha sanado. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. La relación que ha sanado. Les voy a leer el primer párrafo. La relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Como todo lo relativo a la salvación, el instante santo es un dispositivo práctico del que dan fe sus resultados. El instante santo nunca falla, la experiencia que suscita siempre se deja sentir, mas si no se expresa, no se puede recordar. La relación santa es un constante recordatorio de la experiencia en la que la relación se convirtió en lo que es. Y así como la relación no santa es un continuo himno de odio en alabanza de su hacedor, así también la relación santa es un feliz cántico de su alabanza al Redentor de las relaciones. Entonces, la relación santa, que es un paso crucial hacia la percepción del mundo real, es algo que se aprende. Es la relación no santa de antes, pero transformada y vista con otros ojos. Entonces, cuando nosotros queremos entablar relaciones con nuestro entorno de manera amorosa, tenemos que darnos cuenta que las relaciones pueden ser santas cuando nosotros no ponemos etiquetas, cuando no ponemos estereotipos, ni nada de esos prejuicios que ya tenemos, ¿no? Ante la gente que convive con nosotros. Cuando nosotros aceptamos la invitación del Espíritu Santo en nuestra vida, pues lo podemos ofrecer a los demás. Ya no dejamos que la tentación del ego venga a reinar nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente lo dejamos a un lado con todas las falsedades. La tentación del ego se vuelve extremadamente intensa cuando nosotros estamos constantemente cambiando nuestra forma de ver la vida, cuando estamos cambiando de objetivos, de metas, que quiero cumplir esto, que tengo que hacer esto, que me voy a comparar con esto, que quiero más dinero, que quiero un nuevo trabajo, una nueva pareja, una nueva casa, un nuevo carro. Cada vez que hacemos esto, estamos totalmente tentados y ligados al ego. Nadie quiere estar con el ego, sin embargo, estamos inmersos en el ego. ¿Por qué nos vemos tentados cuando ya sabemos que el ego nos lleva a la destrucción? ¿Por qué seguimos tentados a seguir escuchando el ego? El ego nos aconseja, por ejemplo, nos dice: sustituye esta relación por otra en la que puedas volver a perseguir tu viejo objetivo. Entonces, es gacho, ¿verdad? Es gacho escuchar esto que nos dice el ego. Y más gacho es ponerlo en práctica. Entonces, no vamos a hacer caso a estos consejos, vamos a tener fe en aquel que realmente nos contestó, él nos oyó y él nos va a dar pues todas las herramientas, toda la información que nosotros necesitamos para ver con claridad el mundo, para entablar relaciones santas y para no dejarnos guiar por un maestro irreal, un maestro falso, que es el ego, ¿no? Ahí vamos detrás del ego, siguiéndolo y compartiendo las ideas del ego, o sea, compartiendo ilusiones. ¿Cuándo sé que sigo el ego? ¿Cuándo me enojo? ¿Cuándo juzgo? ¿Cuándo me preocupo? ¿Cuándo tengo miedo? ¿Cuándo tengo dolor? ¿Cuándo soy víctima? O sea, ¿cuántas de estas características que te acabo de dar se manifiestan en tu vida, ya sea constantemente o a lo largo, pero se manifiestan, se presentan en tu vida. ¿Te has enojado en estos días? ¿Te has puesto triste? ¿Te has sentido solo, sola, preocupado, con dolor o enfermo o enferma? Libérate de todas estas ideas, libérate de todo aquello que no es real. Somos inexpertos en la vida, sin embargo nos creemos expertos en la vida, no importa la edad que tengamos. Podremos tener 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años y eso no va a definir realmente pues el conocimiento o qué tan expertos somos. Hay un dicho que dice más vale, o cómo es, nunca salen los dichos, pero es el del diablo, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ándale, creo que así es. Entonces quiere decir que a veces nosotros creemos que, porque yo ya tengo muchos años, porque yo estoy más grande que tú, entonces sé más que tú. No es cierto, no es cierto. Hay mucha gente mayor de edad que es totalmente un bebé en pañales en cuestión a lo que es pues a lo que es vivir la vida real, ¿no? Si tú no vives, si tú tienes 80 años, 70 años, 60 años, 50 años, si tú vives tu vida peleándote con el mundo, pensando que la gente te debe explicaciones y respeto por lo que eres, no has aprendido nada. No te estoy diciendo que esté bien, que no te respeten, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a gente mayor que dice, respétame porque soy tu tío, tu abuelo, tu padre, tu hermano mayor, tu hermana mayor, no sé? Y entonces pensamos que merecemos respeto por la edad. Y el solo hecho de tener estas ideas nos hace que nuestra vida pues no sea tan feliz. ¿Por qué? Porque si alguien no me habla y no siento que me está respetando desde lo que yo estoy concibiendo que es el respeto, si se sale de esa concepción que tengo de lo que es el respeto, pues me voy a sentir mal, me voy a enojar y voy a castigar probablemente a la persona que no me respeta, ¿no? Me voy a defender. Entonces, no necesitamos estar a la defensiva. Es muy cansado. De hecho, a todos nos cansa estar con ese tipo de pensamientos. Inclusive, pues, estar con personas que se están quejando por todo, que están tratando de pelear o de discutir por todo. Y dices, ¿sabes qué? Mejor me voy, ¿no? Porque no puedes con el ego de alguien más. Pero así como no puedes con el ego de alguien más, también está tu ego. ¿Por qué? Porque no lo estamos comprendiendo, no estamos viéndolo, no estamos observándolo desde la parte real. Ellos no son el personaje que se queja, el personaje que pelea, el personaje que discute, el personaje que se enoja. No son eso. Detrás de todo este personaje que ellos se van a quitar en algún momento, pues está su ser y su ser es puro. Y cada uno de nosotros tenemos un ser impecable. Probablemente uno los tengan guardado desde siempre y lo van a tener desde siempre y tal vez van a dejar este cuerpo y ya va a quedar su único ser y van a decir, ¿qué pasó? Todo este tiempo no me utilizó este cuerpo, no me utilizó. Entonces, ¿qué hizo? Pues vivió su vida a base de personajes. La gente, por más cruel que tú veas, la gente más sanguinaria o la gente más buena, toda, tanto esta como la otra, tienen su ser puro y completo. Y cuando dejan este cuerpo, dejan el personaje o todos los personajes con ellos. Y se da cuenta como si fuera un papá, ¿no? Y dice, mira lo que hizo. No aprendió. No me escuchó. No vivió a través de mí. Pero bueno, no importa. Ya se acabó su personaje. Y ahora, pues probablemente para los que creemos en la reencarnación, van a otro cuerpo. Van a otra vida. A otra vez, tratar de volver a vivir en su ser. Hay gente que está muy despierta. Y me refiero a nivel de conciencia. Me gustaría decir que hay más gente despierta que dormida, pero no, habemos más gente dormida que despierta. Pero con el solo hecho de que observemos o convivamos o escuchemos a alguien despierto en conciencia, nos abre a nosotros también a darnos cuenta de que no es solamente esto lo que nosotros vivimos es, no solamente esto es, hay algo más. Y no importa si el ego trata de cuestionarlo todo y decir, no, ¿cómo vas a decir eso? No está comprobado científicamente. A mí compruébamelo científicamente diciéndome que el futuro no existe, que las metas no, de qué te sirven, que el pasado, si yo lo recuerdo, pues me desvío del presente. A ver, compruébame esto, que sí, realmente es cierto. Eso es el ego. No necesitas comprobarle a nadie las cosas que son verdad o las cosas que tú sientes desde tu ser, que no tienes por qué defender. No necesitas. Si necesitas justificaciones, respuestas, comprobaciones, entonces, pues búscalas, pero las vas a buscar a través del ego. Entonces, tú decides cómo vivir tu vida. Si quieres entablar relaciones santas, si quieres vivir tu vida plena o si quieres vivir tu vida desdichada. Cada vez que tú atacas a tu hermano, una persona, no hace que se pierda el instante, pero sí anula el poder de sus efectos. Has recibido el instante santo, pero tal vez has dado lugar a una condición que te impide utilizarlo. Entonces, cada momento es una oportunidad para que podamos vivir nuestra vida plena, santa, para que no ataquemos a nuestros hermanos, para que no estemos reforzando el ataque. Y para que estemos reforzando el amor. Tanto tú como esa persona que no logras perdonar, van a encontrar la paz cuando realmente se encuentren juntos. Cuando tú no lo aceptes, cuando tú no lo perdones, cuando tú no te veas en él o en ella, no vas a vivir esta relación santa, no vas a vivir este instante pleno. No te hagas sufrir, porque tú eres el que decide sufrir. No es la otra persona, ya, o sea, sé responsable de tus pensamientos. Si alguien me insulta, si alguien me agredió en el pasado o lo que sea, yo he decidido si esa persona me agredió, porque yo tengo el concepto de lo que es una agresión, de lo que es esto. Y si me agredió y tal vez me abofeteó o me golpeó, perdona. ¿Para qué te haces daño? El daño físico ya te lo hicieron. No es necesario que sigas cargando con él. Y aquí en adelante, así como nueva página a tu libro, acepta todos esos regalos que Dios, que el universo, que la vida te da a ti, para que tú los uses, para que se corrijan todos tus errores, para que te libere todos tus miedos. Acéptalos